actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en Semana Santa nos encontramos siempre un torneo Interescuelas 2018. Ya están con nosotros protagonistas. En primer lugar, el presidente, señor José Miguel Rodríguez, que ya nos acompaña también. Bienvenido, José Miguel. Hola, buenas tardes. Te vemos muy bien arropado. Además, los oyentes a través de Facebook Live también se están pudiendo ver a dos promesas de la cesta punta de Cabanillas. No sé, José Miguel, ¿le has traído? Sí, son los que van a representar la 31ª edición del Interescuelas de Cabanillas. Es Tomás Allensa y Abel Rodríguez. A ver qué tal se les da este año. Muy bien. Bueno, pues os saludamos. Tomás y Abel, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Oye, Tomás, ¿cuántos años tienes? Yo 12. 12 años. ¿Y Abel? 13. Oye, la primera vez que os toca estar en este evento, ¿o ya habíais estado en alguna ocasión? La mía es la segunda, pero la suya es la primera. ¿Y Tomás, cómo lo tienes tú? ¿Nervioso ante el evento? O bueno, más o menos. Tranquilo, ¿no? Para ti esto tampoco es mucho, ¿no? No. ¿Quién es tu profesor favorito de cesta punta? ¿Con quién has aprendido más? Con José Miguel, que fue el que me empezó a estar un poco más en la cesta. Ajá. Y luego ya seguí con Chelis y Asier. Muy bien. ¿Y para ti, Abel, cómo ha sido todo esto? Pues yo ya llevo años jugando y a mí empezó Luis Javier Asiain, que ya no está, también José Miguel, y luego pues Chelis ahora y Asier. Muy bien. Bueno, pues un deporte que si no fuera por personas como José Miguel Rodríguez no tendría tanta difusión en Cabanillas, pero es una tradición tan arraigada, yo creo que como el Judas prácticamente en Cabanillas, ¿eh, José Miguel? Sí, la verdad es que este año hacemos 31 años ya con el Interescuelas y la verdad es que la gente responde en el frontón, los chavales esto se hace para ellos, pues súper contentos de poder participar en este torneo porque vienen siete escuelas de fuera y es donde se puede competir y demostrar quién es el mejor. 31 de marzo y 1 de abril en el frontón de Cabanillas con clubes participantes, suelen ser habituales, pero nos encontramos prácticamente los mismos, ¿no, José Miguel? Bueno, nosotros llevamos la política siempre de que tenemos que invitar al club que ha venido el año de antes. Entonces, a no ser que los clubes o no puedan venir o por la circunstancia que sea, pues se van variando de club. Este año, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Doron Iván Igarashi y este año no ha podido venir y se ha puesto Noain. O sea, vamos cambiando según, pero siempre tenemos esa cosa de invitar siempre a los que han venido el año de antes. Entonces, este año los clubes participantes van a ser el Club de Guernica, Zumaya, Noain, Mutrico, Cabanillas, Gasteiz y Hondarribia. Esos son los clubs que van a venir cuatro partidos eliminatorias. Esto es una competición, está claro. Sí, sí, aquí el que más pueda, ya sabe. El sábado 31 de marzo a las 17 horas pues hacemos una presentación con todos los clubs y se hacen cuatro partidos en eliminatorias. El domingo 1 de abril a las 10 y media se hará el séptimo y octavo puesto y se hacen ya también las semifinales. Y el domingo 1 de abril a las 5 de la tarde se juega el quinto, sexto puesto, tercer, cuarto puesto y luego ya la gran final, que espero que el Jayala y Cabanillas esté ahí. ¿Y qué esperan ellos? Abel Rodríguez, ¿cómo lo ves este año? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo de cara. ¿Lo ves fácil? Sí. ¿Lo ves que vais a poder estar? Tomás, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo bien porque me ha tocado con una pareja que me gusta. ¿Y cómo te manejas tú con la cesta? Porque es grande, es la misma cesta, que no es fácil. Y Abel, ¿cómo ves a tu compañero, a Tomás? Yo lo veo preparado, porque además somos campeones de Navarra ya, y yo creo que si jugamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar. ¿Tomás? Yo creo que también podemos ganar, y lo mejor es pasárnoslo bien y participar. Claro que sí. Y si luego os lleváis el premio y el apoyo de todo el pueblo de Cabanillas y de toda la Ribera que se va a acercar, que eso, qué duda cabe, Tomás, que se nota, ¿no? Con el frontón lleno, ¿eh? ¿Te lo imaginas ya? ¿Te imaginas? Bueno, sí, más o menos. ¿Y Abel cómo se lo imagina el frontón? Yo, lleno. Como te gusta, ¿no? Porque sé que el pueblo solo irá a este tipo de torneos y... Sí. Uh-huh. Y esto, como hablamos, pues también dentro del Hayalay Cabanillas, que por cierto, enhorabuena por encontrar un patrocinador principal, Agenor, ¿verdad, José Miguel? Sí, sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, ya llevaba un año detrás de él y pues bueno, pues este año al final se ha decidido y ha entrado a patrocinarnos todo el año. Más o menos, ¿qué te apetece decir del convenio que habéis alcanzado con ellos? Bueno, pues el convenio es muy importante porque nosotros como club estábamos pues bastante limitados en el tema económico y la verdad es que se lo tengo que agradecer muchísimo. Los dueños de la empresa son de Cabanillas, es una empresa que se dedica al mantenimiento de hospitales y nos va a apoyar pues bastante durante todo el año. Además de Agenor, también está el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Cabanillas. Nos encontramos también con Uvesa, con Espárrago de Navarra y también con otra marca que está ahí, José Miguel. Sí, bueno, pues esto es porque luego después de lo que es el festival, el domingo, solemos hacer una degustación de productos de la tierra para todo el que haya asistido al festival. Entonces, tanto Uvesa como Espárrago de Navarra y Comercial de Frama, pues son los que nos van donando esos productos para que la gente los pueda ir degustando. Ya lo saben. Y también queríamos hablar de algo que está cogiendo fuerza en Navarra, que el Club Chistera. Hablamos de este encuentro regional que cada vez está teniendo más aceptación. ¿Qué podemos decir desde el Hayalay Cabanillas con el convenio o la asociación que tiene que ver con la cesta punta en Navarra? José Miguel Rodríguez, presidente del Hayalay Cabanillas. Decir que el Club Chistera es un club de clubs, o sea, que se ha formado entre todos los clubs de cesta punta. Es un club que es nuestro, o sea, no depende de ninguna entidad de fuera ni nada, es un club que lo hemos creado nosotros. Este es el tercer año y, como ya sabes, pues se hace unos festivales, unos circuitos que este año se llamaba el Circuito Avia Sistera, que va por diferentes sedes y está cogiendo bastante importancia lo que es el circuito Sistera. Este año hay novedades, pues al final la repercusión mediática y la importancia que cada vez se le está dando a Sistera es cada vez más importante. Nos están teniendo en cuenta pues tanto los gobiernos como federaciones, que parece que esto empezó un poco como el decir vamos a hacer algo porque esto se crea para revitalizar la cesta. Y este año el sistema de competición va a ser igual que todos los años, es un circuito durante todas las sedes, pero hay una novedad que nace el circuito Interhigh. El circuito Interhigh solamente lo van a jugar los pelotaris, los 8 primeros zagueros y los 8 primeros delanteros que se hayan clasificado el año anterior en el circuito. Y como bien dice la palabra Interhigh, esto se va a jugar en 5 sedes internacionales, que van a ser en Francia, en el País Vasco, en Navarra, en Madrid y en Barcelona. Y solamente lo van a jugar los mejores. Muy bien, pues una novedad que nos enteramos también en este encuentro en el que estamos dando a conocer lo que va a venir el próximo 31 de marzo y 1 de abril en el frontón de Cabanillas. Por finalizar, Tomás Ayensa, ¿algo más que quieres saludar a tus papás, mamás, amigos, familia? Sí. Venga, pues rápidamente, va. Les doy saludos desde aquí que estoy y ya está. Y ya está, muy bien. Recordamos, ¿cuántos años tienes? 12 añitos y con unas ganas impresionantes. Y Abel Rodríguez, ¿qué más quieres decir? Saludos a todos el que me está viendo. Y escuchando, como decimos. Pues José escuchando. Miguel, como estamos hablando, que gracias por venir a presentar el torneo Interescuelas 2018 y que estamos en la recta final, ¿eh? Pues sí, a ver, esperando ya a ultimar todos los detalles, que son muchos, y esperamos que la gente asista al frontón, que suponemos que sí, como todos los años, y desearle suerte a estos dos chiquitajos que tenemos aquí, y a ver si pueden alzar el trofeo. Yo quiero que vengan con el trofeo, ¿eh? ¿Me lo prometéis, Tomás? Abel, sí. Después, a la vuelta, sí. Venís un día aquí para presentar lo que habéis conseguido. Sea lo que sea, ¿eh? Sea lo que sea, aunque ya sabéis que venir con el trofeo de primer clasificado, lo vamos a poner por todos los lados. Pero bueno, pasarlo bien, seguir disfrutando de vuestro deporte, que es el que más os gusta, la cesta, y hacerlo en Cabanillas en la Ribera. Gracias a los tres. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.